sin dinero. Usted sabe lo que me levanto. Me levanto sin un mini por la calle. Lo que oigo a todo el mundo maldiciendo. Rayo que me parta, ojalá que me muriera, maldita sea mi suerte porque yo habré nacido. Que va, con este tirijala no hay quien viva, caballero. Con este tirijala, quien vive, caballero. Que va. Con este tirijala. ¿Quién vive, caballero? ¿Qué va? Con este tirijala, ¿quién vive, caballero?

guaguancó. La tumba que ya te llama y el tambor que la reclama y un coro que dice así. La tumba que ya te llama y el tambor que la reclama y un coro que dice así. Y un coro que dice así. Oh, lo, lo, lo, la, la, oh, lo, lo, la, la. Le traigo mi guaguanco sabrosón. Escuche usted la esencia del guaguanco. Que con Pacheco no hay quien. Thank you.